Hola amigas y amigos, estamos en esta transmisión de Transnoche junto a todos los noctámbulos de esta ciudad escondida y encontrada de Rancagua. Y vamos a hablar hoy en este mes de noviembre, ya primeros días de noviembre, los primeros 10 días de noviembre, hablar acerca de lo que ha ocurrido en estas últimas 3 semanas desde las trincheras sociales, políticas, emocionales de todo este levantamiento social que no se veía hace muchos años aquí en la ciudad de Rancagua. Y para ello estamos junto a Fer y que les habla Ricardo para en este programa especial de podcast comentar en el trasnoche lo que salga. Hola, ¿cómo estáis? Hola, vos Ricardo. Aquí estamos, bien, trasnochando, pero siempre ahí energizados y energizadas para conversar en torno a lo que sucede en este pueblo, gran, llamado Rancagua, que no ha estado ajeno tampoco a la contingencia nacional, más bien se ha sumado y ha levantado también una forma de marchar y una forma de movilizarse que es muy propia, ¿ya? Con consignas que si bien se repiten a lo largo y ancho de Chile, de algún modo busca también hacer su distinción, ¿no es cierto? Que eso se puede ver también en las marchas, en la forma como se coordina, se organiza, cómo se toma en la carretera, que no deja de ser un tema. Hay un elemento distintivo ahí en las marchas que a lo largo de Chile se toman las carreteras, los peajes, y aquí no es la excepción en esta región. Y Rancagua no se queda atrás tampoco, a diferencia de lo que sucede en Santiago, que ahí las que se toman son más bien la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia. Así que siento que de a poco se ha ido forjando una cultura de marcha, una cultura de levantamiento social que le es muy propia a la región y que le es muy propia a la ciudad. Partamos por eso, porque significativo puede ser recodificar, resignificar en los espacios, los territorios. Por ejemplo, Santiago, con esta idea de cambiar el nombre a la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, ¿cierto? Que anteriormente tuvo otros nombres, además. Y darle este nombre de Plaza de la Dignidad. Se me viene como a la mente la Plaza de la Revolución, ¿cierto? En La Habana o otras plazas significativas en distintos lugares del mundo, en París también y en otros lugares que toman esa óptica de la memoria. Y también se ha dado en Rancagua con esta, quizás, negación del nombre Plaza de los Héroes y Plaza de los No Héroes, Plaza de los Antihéroes o Plaza de los Nuevos Héroes y Heroínas. Exactamente. Y da para harto esa resignificación, pues. Quiere decir que un pueblo que no se siente cómodo con los códigos impuestos, con los códigos de la estatua, ¿cierto? Los monumentos, y que cree, al igual que la canción de Yapu, que hay que más justicia y menos monumentos. Creo que por ahí va la significación también de ese espacio territorial, un espacio que viene dado por una hegemonía de poder, ¿cierto? Por algo en estos dameros tan centralistas están todas las instituciones ahí reunidas y en este caso sirven estas plazas para reunir a las voluntades colectivas. Claro, y también podemos citar a Manuel García, que dice que ninguna calle llevará tu nombre en relación a Pinochet. Hoy día estamos rodeados de calles que proclaman a puros grandes héroes patrios, que en su gran mayoría son hombres, suyo el nombre, la patria lo dice. No sé, hoy día yo veía que en la calle Estado estaba puesto otro nombre de calle, que era calle de nuestros derechos, por ejemplo. O sea, pasó de la avenida, la calle del Rey, la calle del Estado, y por qué no a la calle de los derechos, por qué no. También bueno, hay una resignificación no solamente de los espacios. O sea, hace mucho rato que ya grupo de mujeres feministas ya veníamos diciendo que es la plaza de los no héroes o héroes y heroínas o plaza de las heroínas, o porque es la única plaza, yo creo, en Chile que es la plaza de armas y que no se llama plaza de armas, se llama plaza de los héroes, creo. Conce, que en Conce también, claro, pero entonces también hay un espacio ahí de poder resignificar esos espacios de armas como la gran plaza, de cambiarle el nombre. Y lo importante y lo interesante es cómo se cruza el cerco de lo posible. Yo creo que hoy día estamos en un espacio donde todo es posible. Entonces eso implica y también te, te activa una creatividad que antes no, que estaba un poco dormida. Tal vez pasamos por esta plaza y nunca nos cuestionamos por qué se llamaba Plaza Los Héroes, ¿ya? O pasamos por ciertas calles sin preguntarnos el nombre, el origen de su historia. Y la historia también no es rígida, la historia también se va cambiando, hay una dialéctica detrás. Por tanto, yo creo que hoy día está todo el escenario posible para cambiar lo que uno quisiera cambiar, lo que a uno le hace sentido hoy en día. Tal vez hoy día ya no hacen sentido los espacios, ya no hace sentido la iglesia, ya no hace sentido incluso la fachada de los malls, por ejemplo, que nosotros tenemos la suerte de que en el Paseo Estado tenemos, hemos visto cómo las imágenes corporativas o las imágenes estéticas de una forma de vestirse, una forma de hacer publicidad, han sido trastocadas por distintos fragmentos, por distintos relatos, pero también intervenciones. Entonces hoy día está todo puesto en eso. O sea, como la calle se transforma en un espacio de disputa y un espacio estético también. De cuál es la estética de esta marcha. Cuál es la estética de este movimiento de estallido social que por algunas maneras se puede replicar a lo largo de Chile con algunas consignas. Siento que también cómo está dispuesta la ciudad en cada región y en cada comuna también hace que la forma de autoorganizarse, la forma de las marchas, la forma de los gritos, las formas de cómo se desplaza en una ciudad distinta. Por ejemplo, en Rancagua a veces que no se puede transitar por el casco histórico porque son calles muy angostas y eso te incita y te obliga a salir del casco histórico del Damero y rodear el Damero. Entonces eso también es interesante, cómo los primeros días no sucedía, los primeros días nadie sabía para dónde ir, pero ya llevaba una semana, dos semanas y la marcha se autoorganizaba. Entonces, claro, pasamos del espacio en todas sus dimensiones, o sea, el espacio de lo codificado, el espacio de lo transitado, el espacio de lo vivido, también te lleva a mirar la ciudad de otra manera, de apropiarte, no sé, la carretera, andando en bicicleta, cuando un espacio que es cooptado y dominado por el automóvil, que lo hablamos un rato. Entonces siento que hoy en día los espacios y también como lo que exige la ciudadanía, todo es posible. ¿Por qué no es posible una carretera de bicicleta? Perfectamente podría hacerlo. Ya lo hemos hecho. Y en ese sentido también es importante esa resignificación de la escala humana. Creo que también da pie a comprender esta nueva realidad de este Chile actual, de este Chile de traer de vuelta el centro a la persona y no el centro, lo que representa a la persona según su estatus socioeconómico o su estatus simbólico respecto a la economía. Es traer de vuelta a entender de que no es un paciente que está esperando hasta las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana que lo atiendan en el poli, sino que es una persona que está exigiendo un derecho a su salud. No es un niño que al término del año escolar no sabe si va a tener una matrícula en un colegio, ¿no? Es una persona que está exigiendo su derecho a la educación. Y así un montón de otros elementos que también da cuenta de esta suerte de espacio, de la disputa del espacio, ¿cierto? La disputa del espacio a nivel práctico, como por ejemplo la disputa al automóvil, pero también la disputa del espacio en lo simbólico respecto a las trincheras, respecto a cómo yo me muevo. Y también ha sido significativo aquello respecto a ver a los grandes a las grandes piezas de este ajedrez, cierto, de la ciudad, con sus fachadas cubiertas de plásticos, de hojalatas, de madera, a modo de container también, a modo de prevenir esta mano de vuelta de la resaca del capitalismo. Y creo que hoy día leía una entrevista y decía que, claro, que lo que estamos viendo quizá hoy en día en Chile sea la resaca de la borrachera al capital, que ya no aguantaba más que estos profetas del exceso, ¿cierto?, que nos habían dicho que este país iba a ser este oasis del neoliberalismo y que todo iba a andar bien, que el milagro de Chile respondía de buena forma a lo que tenían que hacer el resto de las ciudades y el resto de los países latinoamericanos. Y lo vemos in situ en cómo estos bancos, esta retail, estos servicios públicos, estos elementos que ya no dan cuenta de la realidad a escala humana, terminan teniendo que defenderse como pueden. Y es súper simbólico aquello, po, porque también habla de cómo el chileno ha ido reapropiándose nuevamente del espacio público y de lo público, encontrándose nuevamente en las plazas, en esas áreas verdes, en los parques, y ya no en el Mall Plaza, sino que en la Plaza Real, en la feria, en el almacén de la esquina y no en el mega supermercado. Y tiene que ver nuevamente con la escala humana, lo que estábamos conversando ahora hace poco. Oye, ¿te parece si vamos a un temita musical y volvemos a esta conversa de trasnoche, a este programa especial, este podcast especial para todas las radios que quieran retransmitir de forma libre, autónoma, solidaria? Nos vamos con un temazo que se llama de una banda llamada Antibalas, tan, tan necesario hoy en día, ¿cierto? Antiperdigones, también antibombas lacrimógenas. Antigas pimienta. Antigas pimienta, anti de todo, ¿cierto? Anti injusticias y anti violencia policial. El tema que vamos a escuchar se llama War is a Crime. Vamos y volvemos. Thank you. Hola a todos y todas, buenas noches o buenas madrugadas, ¿no? Y aquí estamos con Ricardo en esta edición especial de este primer podcast que hacemos en conjunto sobre la revuelta social en este trasnoche de día domingo, ya ni sé qué día es ya. O sea, uno se le pasa el día en la calle haciendo, organizándose, estando en las marchas, etcétera. Uno se pierde un poco en la noción del tiempo. Quería retomar un poco las palabras que dejó Ricardo ahí dando bote, que tenía que ver con este modelo neoliberal que está permeando no solamente lo evidente que es la economía de mercado, sino que ha permeado también en los modos de relacionarnos también en lo que son los derechos, ¿no es cierto? Cómo nos relacionamos en torno a la educación, a la salud, ese maltrato que tenemos al tener que pedir horas en los consultorios o en la salud pública, o tener que violentamente tener que ir al sistema privado a endeudarnos para poder ser atendidos, ¿no? Y atendidas. Lo mismo pasa con la educación. Finalmente estamos situados en un modelo económico neoliberal que ya no solamente tiene que ver con los aspectos más objetivos y racionales de la economía, sino que tiene que ver con nuestros modos de vida, con nuestra forma de relacionarnos. Y eso yo creo que es una de las principales, más que demandas, es como la causa de este estallido social. Cómo no hemos sido maltratados como sociedad, cómo se ha perdido el sentido de ciudadanía, el sentido de cohesión social. Y eso hace que estemos hoy en día todos en las calles marchando de la forma que podemos, de las cosas que se nos ocurran también. Y en ese sentido, la creatividad no deja de sorprendernos. Día a día aparecen consignas nuevas. Hoy día hablaba con los chicos de Cerecycler, que son los que... Cerecycler, claro. Sí, con el Edu, él hablaba con el Edu. Y me decía que están todos los días armando bastidores nuevos porque cada día aparece una consigna nueva. Y claro, pues, o sea, esto es no para. Es una cosa sin precedente y yo creo que estamos todos aprendiendo de aquello. Hemos aprendido de la asamblea en la universidad, en el movimiento estudiantil 2011, pero esto no... Siento que es como un estallido que va más allá de las instituciones, ¿ya? Porque antes siempre estábamos bien situados en la educación, estábamos en la universidad, aprendíamos de la asamblea, pero hoy día estamos en otro escenario, donde estamos todos aprendiendo de nosotros mismos. Sí, yo creo que se da cuenta de aquello en las relaciones del día a día y también se da cuenta de aquello en este aprender continuo. Que quizás estos 30 años fueron 30 años de ensayo y horror, aunque igual existieron... A ver, yo creo que también hay que diferenciar ahí, porque uno tiende a invisibilizar todo lo que a nivel social sí ocurre dentro de las dinámicas de barrio, dentro de las dinámicas de existencia, dentro de estos otros territorios, y también que tiene mucho que ver con la configuración y con esta subsistencia del tejido social que existía en estos lugares. Y en esta subsistencia adecuada al sobrevivir, ¿cierto? Es decir, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de ancianos, voy justo a esos actos de financiamiento, de gestión, de autogestión, de autocreación, que eran estos elementos y que comprometían a la comunidad en un elemento de sobrevivencia, quizás era mucho más político de lo que pensábamos, y que dieron cabida a esta sobrevivencia, porque en realidad el movimiento social no es que haya estado muerto, estaba en latencia y aparecía en estos lugares donde nunca acabó, en estos lugares que muchas veces la política pública menospreció y que también la academia también miraba con menosprecio, que la academia también miraba como esperando a estos macro movimientos sociales, al movimiento de los obreros, al movimiento de los estudiantes, al movimiento del proletariado, ¿cierto? Con esta consigna retórica tan, tan romántica, ¿cierto? Pero tan ilusa del siglo XXI respecto al rojo amanecer y a este actor político de abajo, estas multitudes que no aparecían, pero quizá aparecían en estos otros espacios que la academia estaba muy alejada para verlos y que se daban cuenta de estas opciones de sobrevivencia del cotidiano popular, pues. La olla, el plato único nunca se dejó de hacer en las poblaciones, el bingo de solidaridad para la familia que a lo mejor se le quemó la casa, o una colecta para un niño, una mujer o un hombre que estaba pasando una situación de salud de gravedad, una enfermedad catastrófica, ¿cierto? Y que venía casi como un meteorito a vulnerar, ¿cierto?, la economía familiar de una familia en riesgo, porque realmente eso se creó en Chile. Se estableció una sociedad de no pobres, pero sí una sociedad de vulnerables, de muy vulnerables. Y al fin y al cabo caímos en un eufemismo de creernos algo que no éramos, en creernos un país más cercano a la OCDE que un país más cercano a Latinoamérica, y que daba cuenta de esta realidad múltiple que tampoco la academia o que mejor dicho gran parte de la academia lo dejó invisible, esperando estos grandes actores siempre detrás. Sí, un poco también siento yo que el Estado en su forma de arquitectura de política pública también dejó excluida a esto, a todos los segmentos de la sociedad, indistintamente del territorio en el que están, pero me quiero situar en este eufemismo de los no pobres y que están en situación de vulnerabilidad. El Estado durante muchas décadas trató de instalar todo lo que era un programa de transferencia condicionada, de pobreza, y de cómo el mérito iba a finalmente ser el motor de movilidad social. Sin embargo, lo que los privó fue el enfoque asistencialista que tiene el Estado también, un enfoque que les quita la capacidad de agencia, que invisibiliza la capacidad de agencia de la gente. Y como bien señala Ricardo, existe y está en los territorios más vivos que nunca, Y justamente se activa también esta lógica de subsistencia ante ver un Estado ciego, miope, que no ve lo que sucede en los territorios, que no entiende lo que sucede en ellos, que jamás ha bajado las bases. Como bien decía también, como está más cercano a la OCDE que a la realidad latinoamericana, yo diría que está más cercano a la OCDE que a la realidad de su propio país, de no mirar estos territorios tanto en zonas urbanas periféricas, porque ahí está situado también gran parte del germen del conflicto, pero también está en las zonas rurales, donde también se le ha privado del agua, donde también se le ha privado de sus propias semillas, de ningunear sus modos de producción a escala local, de su medio de vida rural. Se les ningunea cuando llegan con un servicio público a decirle qué tiene que plantar y cómo tiene que plantar, cuando durante décadas, durante toda su vida, ha producido de otra manera. Ni siquiera es producción, sino que es agricultura familiar campesina u otro tipo de formas de vida, finalmente. Ya que no es solamente la alimentación, no es solamente la producción, sino que acompaña una cultura, un modo de hacer, y donde hay mucha riqueza. Yo siento que aquí el gran problema ha sido el ninguneo constante, el no ser capaces de tomar en cuenta la opinión y también que ellos tienen algo, la ciudadanía tiene algo que decir al respecto. No puede ser que las políticas públicas vengan de arriba hacia abajo y jamás hayan sido consideradas nociones tan básicas como si le gusta lo que está haciendo o no, si le hace sentido la política que le están ofreciendo, y no sea un ofrecimiento, sino que sea más promocional, que donde ellos puedan tener una cierta injerencia en esa toma de decisiones. Y yo creo que lo que pide a grito la ciudadanía, si uno lo extrapola a una realidad nacional, es el poder influir en la toma de decisiones. Yo creo que la impotencia que sentimos hoy día como chileno y chilena es no tener la posibilidad de ingerir y como incidir en la agenda pública hasta hoy. Yo creo que hoy a la derecha le movimos la cancha, le terremoteamos todo, más que la derecha, a la gobernanza de este país, a la gobernabilidad que tanto se jactaban de que existía. Yo siento que hoy día no están las condiciones para lo que está pasando en términos institucionales. O sea, pasa que vamos hacia un espacio, como decíamos antes, donde todo es posible y donde hoy día es momento de cambiar las cosas. Claro, creo que ahí estamos como en esa vertiente, ¿cierto? Que tiene que ver con esta tensión entre dos conceptos. Por un lado, el concepto de legalidad, que está tan en boga hoy en día, sobre todo por el tema de cuán legal es el aparato o la expresión del aparato represivo por parte del gobierno, cuán legal es todas las leyes que han estado oprimiendo, ¿cierto?, a la población nacional durante estos últimos 30, 40 años, y que se opone al concepto que poco se ha trabajado, porque se ha trabajado mucho desde la óptica jurídica y desde la óptica legal del poder, pero no se ha jugado en torno a este otro precepto, que es el precepto de legitimidad en cuanto al poder. Y creo que para allá va la concepción de recordar que en la República quien tiene la legitimidad en el ejercicio de poder y quien delega la responsabilidad de este es la nación como elemento fundante, ¿cierto?, la legitimidad de poder en un territorio determinado, y que hace suyo el ámbito de la República, después con todo este elemento de gobernabilidad, pero no hay que olvidar que primero está la legitimidad, y la legitimidad es de la nación. Ahora que el Estado quiere hacer pasar esa idea como propia, ya es otra cosa, es un juego maquiavélico, ¿cierto?, de las relaciones entre pueblo y Estado, pero es la nación por una parte. Y creo que también va por el hecho de comprendernos como base de legitimidad respecto a este momento histórico en el país. Es decir, quizás en 10, 15 o 20 años más nos pregunten qué estábamos haciendo en el mes de octubre del año 2019. Y nos va a quedar como en la memoria aquello, nos va a quedar en la memoria quizás utopías no cumplidas como frases predeterminadas, ¿cierto?, de esta pseudo-democracia, esta postdictadura, como por ejemplo el nunca más. Ese precepto, ¿cierto?, que tuvo como base esta democracia, esta justicia en la medida de lo posible, esta democracia en la medida de lo posible, y que nunca más los militares iban a estar en la calle, que nunca más iban a cometer violaciones de derechos humanos, que nunca más íbamos a tener una población atemorizada por un golpe bajo del gobierno ante el mismo pueblo. Y ese nunca más no resultó, ese nunca más no fue, y el despertar es duro. El despertar es duro de un sueño aletargado, de un sueño que fue aletargado por múltiples actores. Aquí no solamente los actores, el componente político de que legitimó este modo de vida. No son solamente los actores políticos tradicionales, no son solamente los actores militares o cívico-militares, sino que también aquí tenemos un componente empresarial, un componente de capital, tenemos un componente de medios de comunicación también, que es muy muy interesante relevarlo como problemática en el país. Unos medios de comunicación que están totalmente cooptados por intereses comerciales. Basta ver quiénes son los dueños de los principales canales de televisión en Chile, las principales cadenas de radio, que en Chile no es un gran negocio tener un medio de comunicación en cuanto a dinero, en cuanto a entrada de capitales frescos al empresario o a la cadena empresarial a la cual pertenecen. El gran negocio de mantener un medio de comunicación es mantener el que se habla, mantener el imaginario respecto a lo que se comunica y cómo se comunica, mantener la agenda pública, qué es lo que queremos que discuta la gente. Y allí vemos por qué, por ejemplo, el país no discutió muchas más cosas que de seguridad y de crimen, ¿cierto?, y de seguridad ciudadana durante los últimos 10 o 15 años, y que tiene un correlato también súper interesante como ejemplo de grandes grupos de think tanks, ¿cierto?, de pensadores, de consultoras, de tomadores de opinión, en este caso, por ejemplo, Paz Ciudadana, ¿cierto?, que fue creada por Agustín Edwards, y que puso el tema de la seguridad, puso el tema del crimen como una agenda propia, y que terminó tomándose de la agenda pública, y que al fin y al cabo es tan tan relevante que imagínense que el Ministerio del Interior se llama, y a un apellido que se llama Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y eso se debe a un imaginario, es decir, a una forma de hacer pensar y creer desde las comunicaciones cómo se encuentra el país. Y por eso también es tan relevante un elemento que conversábamos hace un rato antes de comenzar este podcast, de que también debe integrarse cuáles son las posibilidades soberanas de que el mismo pueblo, la misma nación, controle medios de comunicación para saber creer y querer lo que hablamos, lo que queremos y lo que necesitamos como país informado. Claro, y si uno lo lleva eso a todas las dimensiones del quehacer cotidiano, la Contraloría Social, o sea, uno debiese apuntar también, la ciudadanía tiene voz más allá de un voto, y claro, muchas cosas que no se estaban diciendo en la agenda pública o lo que estaba establecido en los medios de comunicación que están cooptados y que también hay un monopolio, también hay un status quo de querer mantener un falso orden, porque hoy día ya no hablamos de que antiguamente había un orden social ni que había paz, había un silencio doloroso, tortuoso de lo que estaba sucediendo. La ciudadanía venía hace mucho rato hablando de estas cosas, uno lo hablaba en la esfera más íntima, con sus amistades, que probablemente son bastante segregadas, ¿no es cierto? Pero si uno iba a contextos más aislados, más rurales o fuera de las grandes urbes, se hablaban varios temas, ¿ya? Y habían ciertas preguntas. Yo siento que más que respuesta, la gente estaba instalando preguntas en lo cotidiano, de por qué se encarece la papa o por qué suben el metro, que fue lo más evidente, que fue la gota que rebasó el vaso. Pero la gente se hacía preguntas constantemente. Y en los territorios estaban pasando cosas. Entonces, yo creo que hoy día también están las condiciones para poder empezar a hablar de una contraloría social, de poder hablar de un momento constituyente que estamos viviendo, porque la ciudadanía, yo tengo una idea de que no es que Chile haya despertado, siempre Chile ha estado despierto, lo que pasa es que por primera vez no escuchan y nos tienen miedo, porque se han dado cuenta de lo vigoroso que somos como pueblo organizado, autogestionado, como bien decía Ricardo hace un rato atrás, o sea, los bingos, las porotadas, los platos únicos existían hace mucho tiempo y han persistido durante los 30 años y hoy día uno los ve en las plazas, uno los ve abiertamente, entonces hoy día nos estamos haciendo ver, pero eso no quiere decir que hayamos despertado y que estamos adormecidos, sino que estábamos en latencia, como bien también decía acá recién. Yo apunto a que la ciudadanía hoy día están las condiciones para generar esta Contraloría Social, están las condiciones para poder ser protagonistas de nuestro propio destino y de nuestra propia, ser soberanos también de esta nación, que es algo que se nos ha arrebatado, se le ha arrebatado al pueblo mapuche también, ya cuántos pueblos más, los pueblos aymara, en el norte. Hoy día veía una marcha en Ollagüe, ahí en la altura, ahí por la región de Antofagasta, que estaban haciendo ciertas demandas muy similares a las nuestras, si no las mismas, pero también con un componente indígena, con un componente de privatización de los recursos naturales que volvieran a ser del propio pueblo. Entonces también hay una reapropiación. Somos conscientes de que nuestros bienes, son los bienes comunes, también nos pertenecen. Entonces hay toda una revuelta acá que lo que principalmente hace es atacar al modelo neoliberal, sin duda. Yo creo que esto es un proceso anticapitalista. Hoy estamos viendo cómo en las mismas marchas lo que los chicos y las chicas están haciendo no es, no queman necesariamente una escuela, lo que hacen es quemar AFPs, lo que hacen es quemar, o saquear las farmacias, que con mucho odio y con justa razón también se están haciendo, puesto que ya ha sido bastante, las clases de ética no sirven para apagar este incendio. A continuación vamos a pasar con un tema musical que tiene que ver también con los barrios, tiene que ver con toda la capacidad de agencia que hay en ellos, que se llama Bello Barrio, de el gran Mauricio Redoles. Así que ahí vamos con él. Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Es un barrio en que los camaradas no han desaparecido aún y los bares son color anilina que puede leerse al revés igual. Descubrí un bello barrio de luces antiguas y gente amable. Las mujeres son bellas ánimas, aún más que una madre, atraviesan las calles en aeroplanos. Y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos, y hay avisos antiguos envueltos en gasas y paños sencillos. Y el blue aún vive en la sangre y aún no llega la hora de los asesinatos. Es más aún, la banda de asesinos todavía es tramitada en las fronteras del Polo Sur. Descubrí un bello frágil barrio al suroeste de Santiago de Chile. Su belleza es tal que aún mi hermano tiene el rostro recompuesto antes de la fiebre verde y los fierrazos. Es bello porque parece ser Londres 1956 por Bethnal Green o Buenos Aires 1950 con equipos de fútbol y barras de migrantes y gato barbieri es chico y olor a chocolate y naranjas. Hay arreglos de guitarra imaginativos y tengo amores con una muchacha que es casi de este barrio. Hay la alegría de esa utopía que nos negó este siglo. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Aquí nadie discrimina a los negros porque todos somos negros. Aquí nadie discrimina a los obreros porque todos somos obreros. Aquí nadie discrimina a las mujeres porque todos somos mujeres. Aquí nadie discrimina a los chicanos porque todos somos chicanos. Aquí nadie discrimina a los comunistas porque todos somos comunistas. Aquí nadie discrimina a los chilenos porque todos somos chilenos. Aquí nadie discrimina a los cabros chicos porque todos somos cabros chicos. Aquí nadie discrimina a los rockeros porque todos somos rockeros. Aquí nadie discrimina a los punkis porque todos somos punkis. Aquí nadie discrimina a los mapuches porque todos somos mapuches. Aquí nadie discrimina a los hindúes porque todos somos hindúes. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Un bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello barrio, bello. En que los cines dan las películas del Guatón Ruiz y la música de los Jaivas no ha sido destruida a hachazos. Bello barrio con B larga y A corta,

es como un ciclo los 100 años, ¿cierto? Una centuria. Y dice lo siguiente: el presidente no conoce el problema. La idea de orden le domina más que la misma justicia que no concibe. Sus amigos le recomiendan energía, mano firme, el recurso de la ametralladora apuntada contra la masa y capaz de disparar. El problema es mucho más hondo. El descontento se transforma en agitación violenta. Esto lo dijo un diputado en el Congreso en 1919, de apellido Rivas. Y da cuenta también de esta estúpida ceguera. Esta ceguera por ambos lados. Una ceguera natural por parte del gobierno, que no quiere ver lo que se encuentra manifestándose en las calles, en los territorios, en las plazas, en las casas. Porque se ha vuelto a hablar de política en Chile. Se destruyó ese axioma particular, ese refrán que decía que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Y se ha vuelto a hablar de política en los colegios, en la mesa, en el día a día. Y esta doble articulación de ceguera, por un lado hay una ceguera que es casi voluntaria, ¿cierto? Que esta ceguera del gobierno, una ceguera que no ve porque nunca ha visto. Y hay otra ceguera, que ha sido una ceguera impuesta. Y esta ceguera impuesta dice relación con los que sí ven, las personas que sí han tenido la posibilidad de observar, de motivarse, de participar, de ser carne, cuerpo y espíritu de las movilizaciones, y que lamentablemente han perdido su vida en algunas ocasiones, han dejado de ver, y con muchas personas muertas durante los días de estado de emergencia. Y por otro lado, con también múltiples violaciones de derechos humanos, con secuestros, con violaciones, ¿cierto?, en los cuarteles, y también con heridas letales y cuasi letales, con pérdida de visión. Una ceguera impuesta a las personas que han querido ver más allá de lo que está ocurriendo. Y es lamentable cómo se han vulnerado todos los protocolos, cómo las policías y están actuando fuera de cualquier margen, con una desobediencia a los rangos jerárquicos de las fuerzas policiales de orden, fuerzas armadas, que nosotros pensábamos que no tenía, que no iba a ocurrir, pero que sí ocurre. Y vemos que quizás esos miles de millones de pesos robados podrían haberse invertido en miles de millones de pesos educados a quienes tienen y detentan la hegemonía del poder de las armas en este país. En estos días también el general director de Carabineros ha hablado de que para ello es principal los derechos humanos, y que también es principal los derechos humanos de los propios funcionarios policiales, que lo cual es una contradicción pura. Los derechos humanos son necesarios que los mismos estados los garanticen a su población, y no así los agentes del estado para sí mismos. Y por otro lado, también me parece importante destacar que en las mallas de curriculares de educación de estos mismos personajes, sobre todo la policía uniformada en Chile, existen currículum de derechos humanos durante el primer y segundo semestre de su formación. Me gustaría saber qué cresta se le enseña en derechos humanos, cuáles son los planes de estudio, cuáles son los contenidos, cómo se evalúan. Sería interesante saberlo. Porque si creen que derecho humano es perseguir, derecho humano es investigar, derecho humano es amedrentar a organizaciones sociales, como salieron los últimos informes de los Paco Leaks, ¿cierto? De esta filtración de cientos de documentos de inteligencia carabinero, si que eso creen que son derechos humanos, claramente están muy, muy equivocados. Da para hablar harto al respecto, y cuáles son los criterios de seguridad nacional que también estamos teniendo en este momento, como país, como regiones, como comunas. ¿Cuál es la injerencia también que tienen las alcaldías también allí con sus planes de seguridad? ¿Cuál es la injerencia que tiene la ANI, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia? Si realmente es un órgano que existe o un órgano que es simplemente un papel. ¿Cuáles son las capacidades que tiene la misma ANI de contrainformación? Es decir, no solamente de revisar cuáles son los procedimientos de, entre comillas, peligros para el orden público, sino que también cuáles son las medidas y cuáles son los recursos que tiene para controlar e investigar y disciplinar, no más que nada controlar e investigar a las mismas agentes de Estado que están a cargo de la seguridad. Sí, y el tema de la seguridad ha estado en boga últimamente, puesto que hace un par de días Piñera lanzó sus medidas de lograr el orden social a partir de unos llamados a las autoridades, al Congreso, de empezar a discutir proyectos de ley que lo único que hacen es amedrentar el derecho humano a manifestarse. Básicamente lo que han hecho es buscar que haya una discusión que ojalá no, que no encuentre tierra fértil, sino más bien se encuentre con un congreso, ojalá, que esté poniendo como en eje central la seguridad de la ciudadanía. Y hoy día nosotros marchamos inseguros, marchamos aliados a piquetes de jurídicos y a piquetes también en ámbito de salud, porque como bien decía Ricardo, el número de personas que ha tenido trastorno ocular en el reciente periodo y además de las personas que han fallecido, que aumenta hasta más de 30 personas, en menos de un mes, es grave, por decir algo, es condenable. Y si bien hoy día las condiciones como se pensaba históricamente que era una dictadura son distintas, hay elementos que hoy día sí sostienen que estamos en una postdictadura. Donde nos sentimos inseguros, donde no siquiera podemos hablar de dónde, qué pensamos, cómo pensamos, más allá de lo que hacemos colectivamente las marchas. Pero hay pacos civiles infiltrados que hacen de contrainvestigación, que buscan material para poder inculparnos a cualquiera de nosotros y nosotras. No estamos libres de aquello. Y eso yo creo que es altamente condenable. Sobre todo porque en vez de asegurar, valga la redundancia, la seguridad del pueblo que marcha, lo que hacen es reprimir al pueblo que marcha y le genera una sensación de mayor inseguridad, por lo tanto, una vulneración a los derechos humanos en todas sus dimensiones. Hay un dicho que, bueno, me encantan los dichos, entonces hay uno que es el cría cuervo y te sacarán los ojos, o sea, también que. Formación han recibido las fuerzas especiales para ser tan brutales. Uno entiende que hay llamados desde el nivel central, pero hemos creado una sociedad de cuervos que no han arrebatado los ojos, no han arrebatado la vida. También había un algo escrito, o sea, un mural, o sea, letras o también que marchar cuesta un ojo de la cara en Chile, o vivir cuesta un ojo de la cara en Chile. Y es verdad, o sea, estamos perdiendo los ojos, pero no la vista. No somos ciegos, no somos miopes como el Estado quiere que seamos. Y por más vidas que se estén perdiendo, como bien dice el cántico, las vanas se van a devolver. Y eso es así de la forma que sea, literal o simbólicamente. Entonces sí, uno a veces marcha y se siente inseguro. A veces uno marcha y no sabe con qué se va a encontrar. Uno no sabe cómo va a volver a la casa. Y esa sensación de angustia, de miedo, que no es un miedo paralizante, sino más bien es un miedo con el cual uno convive, con el cual uno busca abrazar a su compañero o compañera, porque uno no sabe cómo va a volver. Y esa sensación también es una forma de control. Es una forma que el Estado genera para que uno sienta miedo, para que uno se inmovilice, se paralice, o más bien poder quedarse fuera de este escenario. Entonces, también la violencia no es solamente la física, que sin duda es brutal, También hay una violencia que es simbólica, que es la que se lleva viviendo durante 30 años, pero también hay violencia psicológica, que de algún modo, si no nos organizamos, si no buscamos amigos, si no buscamos aliados, nos puede quebrar la cabeza. Y eso a mí también me parece muy grave como sociedad, como lo que genera este llamado al orden público, señora Piñera, que más que un orden público, o sea, un desorden público grave. Y yo creo que con eso un poco me quedo, con la sensación de que se están violando los derechos humanos en todas sus dimensiones, y que hay gente que está muriendo y que lo único que quieren es matarnos. Y ojalá que esto que está conversando ahora también sea escuchado en otras partes, porque acá la prensa ha tratado de bajarle el perfil, los medios de comunicación también, en su totalidad. Y lo único que nos queda también un poco mirar hacia afuera, que la gente de otros países escuche no solamente esto, sino que también puedan venir a mirar, observar, a relatar lo que está sucediendo en Chile, no solo en Santiago. Yo creo que en un tiempo más van a empezar a salir cosas que suceden en regiones que no sabemos, que no han salido en la prensa. Por más que haya en redes sociales, hay cosas que no salen. Entonces, porque estamos en esta post-dictadura, como bien decía Ricardo, no hay nadie quien lo dude, salvo el presidente, que ojalá pronto no lo sea, que tiene un 9% de aprobación. O sea, ¿quién puede gobernar un país con ese nivel de aprobación? Creo que nadie. Entonces quedan preguntas también, quedan formas de movilizarnos, formas de manifestarnos, formas de criticar el modelo actual y también la legitimidad que hoy día no existe. Yo creo que la única legitimidad está en las calles, no está en el poder como lo entendemos, como se entendía institucionalmente. No sé si hay algo más que para ir cerrando ya, que es hora del tuto. Bueno, nada más por decir, y quizás todo por lo que viene, y se van a ir replicando quizás muchas otras voces respecto a lo que está ocurriendo en el país, respecto a lo que está ocurriendo en nuestras casas, respecto a lo que nos está ocurriendo a nosotros mismos. De hecho, encuentro que también es necesario, si bien observar las luchas externas, también observar las luchas internas. Creo que este periodo de dinamismo, de vida, ¿cierto? Comunitario, social, también remueve elementos internos, remueve elementos emocionales, psíquicos, etcétera, y que vienen también a en algunos casos a complejizar o también a simplificar algunas cosas. Por ejemplo, había mucho, habían algunos rayados muy entretenidos que decían: ya no necesito más medicamentos para mis problemas mentales, necesito solo revolución. Y vienen, claro, a desmontar esta idea de que las problemáticas se resuelven de forma individual siempre. Y eso nos ha quedado demostrado que no es así en estos días. Pero también que quería señalar a justo hoy día que se conmemora el Día de la Psicología a nivel mundial, relevar aquí el tema de los problemas de salud mental en Chile. Chile es uno de los países que tiene está más afectado a nivel mundial sobre salud mental. Cerca de un 22% de la población tiene alguna dificultad de índole psiquiátrica y una de cada tres personas requiere tratamiento psicológico o terapia psicológica. Y eso se manifiesta en qué? Se manifiesta en un país que es altamente depresivo, que es altamente neurótico, en un país que necesita pastillas para despertarse, pastillas para funcionar y pastillas para dormirse y pastillas para tener un buen sueño además. Un país empastillado, un país de anfetamínico, ¿cierto? Un país que tiene uno de los mayores consumos de cocaína también a nivel sudamericano. Unas tasas de alcoholismo tremendas en el país, en el cual algunos niños comienzan a fumar cigarrillo a los 9 años, y tiene que ver con esa drogodependencia, po.